la sostienen en el aire de la diaria. Comienza hoy miércoles 10:09 minutos, ya siendo este horario aquí en la diaria, comienza la columna Hablando de Derechos Humanos a cargo de la Asociación SUMEX, la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos. ¿Y de qué vamos a hablar si no es que de todo lo que nos involucra a las mujeres en la víspera del Día Internacional de la Mujer? Por ello estamos en comunicación telefónica con Gaby Manzotti del Área de Género y Diversidad de la Asociación. Buenos días, Gaby, ¿cómo estás? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, nos saludamos ahí las Gabis. Perdón si se escucha ruido, pero estoy justo en el aeropuerto, así que puede que se escuche medio bochinchoso. Bien, no, está saliendo muy bien. Perfecto. Bien, vamos a meternos entonces en el tema que nos convoca. Dale. Bueno, más que nada, o sea, empezando primero por qué es lo que se conmemora en el Día de la Mujer, porque realmente uno los 8 de marzo ve que están llenas las calles, las teles y demás, de color rosado, flores, bombones, sí. Y que las mujeres somos lo más sensible, bonito y delicado del mundo, cuando en realidad la conmemoración del día no tiene nada que ver, sino que se conmemora que en 1911 un grupo de 140 mujeres fueron incineradas en una fábrica peleando y luchando por condiciones justas de trabajo. Y a lo largo del tiempo se ha ido desdibujando eso y ha quedado en el colectivo social instalado esta cuestión de que se nos tiene que felicitar por ser mujeres y de ahí te vas dando cuenta cómo se va perdiendo el sentido del día. Hace unos años empezó a tener un poco más de fuerza el lado de lucha de la mujer cuando empezó todo lo de la marcha del Ni Una Menos, que en realidad fue un 3 de junio, pero que salió disparado por una ola de femicidios que habían sido terribles, no solamente en la cantidad, sino en el grado de violencia que habían tenido contra la mujer, empalamientos, cosas realmente grave, que arrancó acá en Argentina y se disparó en el mundo. Entonces ahora, desde hace unos años, sí tiene ya un tinte más de lucha, la jornada, más de reafirmar ciertas peleas, ciertos reclamos. ¿Qué fue lo que se consiguió con el movimiento de Ni Una Menos también, que ha sido la presión que ha dado todo este grupo de mujeres que han estado peleando por los derechos? En realidad, uno de los más importantes fue la reforma del Código Penal, cuando se incluye como un agravante de pena perpetua el delito de femicidio, que eso le dio una visibilidad mucho más grande, que ya no son homicidios de mujeres, homicidios pasionales o como se trataba de ver antes, sino realmente asesinatos de mujeres por su condición de ser mujer. Pero también hay otros reclamos que pueden llegar a ser más livianos, como alguna gente los ve, que están relacionados con otro tipo de violencia. Porque realmente cuando uno habla de violencia de género, muchas veces piensa nada más en la violencia física. Y en la violencia física extrema, que es como última instancia el femicidio. Cuando en realidad hay otros tipos de violencia, mucho más sutiles quizá, que no por eso son menos graves, porque son el caldo de cultivo para que realmente después surja la violencia física. Entonces tenemos tipos de violencia psicológica, sexual, económica, que son que las personas que están viviendo por una situación similar o que ahora sientan que son cosas que sí les pasan, tienen que tomarlo como una señal de alerta. La violencia psicológica, por ejemplo, es la persona que te humilla, te degrada, te controla en los vínculos sociales, no te deja salir, no te deja tener contacto con tu familia, te revisa, por ejemplo, el celular, las redes sociales. La violencia sexual, y esto es también muy importante, yo trabajo en un juzgado de familia y también se ve mucho, esta idea que tienen tanto hombres como mujeres, de que por ser pareja uno tiene la obligación de tener relaciones sexuales con la pareja. Uh-huh. En cualquier momento en donde una se siente forzada o lo hace por miedo a la reacción del hombre o demás, eso es violencia sexual. Y es grave, y es un delito también, no tiene nada que ver que uno esté casado o de novio o conviviendo, no existe la obligación de tener relaciones sexuales. La violencia económica, que es cuando a una mujer se le impide trabajar, se le controla los ingresos, se controla los ingresos que ella puede llegar a producir, como también los ingresos que produce el otro, como una forma también de control, que es como, bueno, te doy esta cantidad de plata específica para que vayas a hacer tales compras y me tenés que mostrar el ticket. Y bueno, y también la violencia laboral, que tiene que ver con el acoso laboral, con el hecho de no tener condiciones equitativas de trabajo solamente por ser mujer, o sea, gente que capaz por ser mujer gana menos que lo que gana un hombre haciendo exactamente la misma tarea, la violencia simbólica, que esa también es bastante dañina, en el sentido de, bueno, son todas las publicidades que vemos, lo que consumimos, no sé, cuando vemos Pinelli, todo ese tipo de cosas que terminan objetivizando a la mujer. ¿Por qué son importantes estos tipos de violencia? ¿Por qué son, digo, que son tan dañinos? Porque en realidad estas formas más sutiles, como te decía antes, son las que nos van a, las que van haciendo la idea a la gente y van naturalizando el hecho de que la mujer es un objeto de consumo, es un objeto de propiedad. Entonces, si es un objeto de consumo, el cliente siempre tiene la razón. Entonces, el hombre hace lo que quiere con la mujer y se ve como objeto de consumo el acoso callejero, por ejemplo, en donde un hombre se siente en total comodidad, quizá con decirte algo en la calle, con tocarte, con tratar de abusarte. Y también como un objeto de propiedad, que es lo que vemos también en las relaciones de pareja. Sentir que si la mujer no es tuya, no va a ser de nadie. Entonces, son dos reclamos que a mí me ha pasado en primera persona, que me digan, bueno, pero esas cosas ya es de extremista, uh-huh, porque antes no podían votar y ahora sí, por ejemplo. Entonces, claro, se minimiza mucho estos reclamos que, claro, hay un consenso bastante mayoritario en que empalar, incinerar, echarle ácido a una mujer o cortarle la cara está mal. Pero da cuando hablamos de cosas más sutiles, es decir, está mal decir, hacer un comentario sobre la apariencia física de una mujer en la calle, está mal quererla tocar en un boliche, está mal insistir y forzarle para tener relaciones sexuales. Todos esos límites ya están, ya la gente se los ve un poco más difusos. Y una es la exagerada, la intolerante, la que odia a los hombres. La fundamentalista, pero, claro. Claro, feminazi, sí, y todo ese tipo de cosas maravillosas que tenemos que escuchar que nos digan. Sí. Pero realmente es una invitación también a interpelarse uno mismo de por qué esto está tan naturalizado. Porque si yo no lo puedo criticar, si a mí no me llama la atención, ya sea como mujer que lo está viendo desde afuera, el hecho de que ver que alguien le dice a alguien por la calle a otra mujer, o no me llama a mí la atención como hombre decir por qué yo me siento en el derecho de hacer esto. Si uno, o sea, si no está en estos espacios de reflexión para empezar a rever este tipo de conductas que, claro, o sea, son naturales, siempre ha sido así y nadie se le cruza por la cabeza que sea de una manera distinta, y una es la exagerada, muy difícilmente podemos parar con la violencia grave, porque seguimos con esta idea de que la mujer es algo para mirar, para tocar, para consumir y para poseer. Entonces, hasta que no se le dé el espacio y la importancia que tiene a este tipo de violencia, que ahora también estamos tratando mucho de combatir, principalmente también con el tema del acoso callejero, es muy difícil llegar realmente a que pare la violencia física grave, ¿no? Totalmente. Y algo que... Sí. Decime. No, totalmente, y pensaba, digo, también... ¿Cómo entra la concepción del amor romántico también dentro de todo esto? Tal cual, porque a ver, para que este mecanismo funcione, tiene que estar sostenido en cierto punto también desde ambos lados, ¿no? No es que todas las mujeres tenemos esta idea de que los celos están mal, de que no lo notamos como una amenaza o como una señal de peligro. También a las mujeres se les ha vendido desde lo más chiquita que el hombre que te cela es porque te quiere. Claro. Que cuando somos más chiquititos, si te molesta o te pega, seguro que es porque te quiere. Uh-huh. Entonces tenemos también toda esta idea de las relaciones de amor tormentosas y y a las días y vueltas y medio violentas y que estar controlándose y revisando el celular y que con quién vas, con quién venís y aparecerse en lugares así de la nada, todas cosas que las mujeres las toman como que es una muestra de amor, cuando en realidad es una alarma importante de que la cosa se puede poner jodida. Estamos hablando de una persona que no respeta tus espacios personales, que no respeta tu intimidad, que no tiene confianza. Muchas veces en ese contexto de la desconfianza o los celos vienen los insultos, de que sos una puta, de que no sé. O sea, hay un montón de agresiones que se disfrazan con esta cuestión de no, seguro se pone así porque me quiere. Claro. Entonces también es una invitación a que las propias mujeres también revean cuáles son los ideales de relación que tienen. Que ahí obviamente juega un montón que también como mujeres hemos aprendido desde chiquitas a odiar nuestro cuerpo, a compararnos con otras, a sentirnos vacías si no estamos en pareja. Entonces tenemos también ese mandato de que lo más importante para estar realizada es tener una pareja. Y a veces es el manotazo de ahogado de, bueno, preferible estar en pareja que estar solo. Entonces son un montón de factores que hacen que uno se adecue a ese tipo de dinámicas y de vínculos que son súper violentos y que en un montón de casos terminan en una violencia grave. Y si no terminan en una violencia grave con esa mujer, terminan con otra porque el varón que tiene estas prácticas cada vez las va afianzando más. Entonces el tema del amor romántico también es todo un tema a analizar y a rever. Y realmente algo que sí ha pasado, por ejemplo, con todos estos casos de femicidios graves que hubo en la provincia en el último tiempo, en el informe de este año lo que vimos es que el año pasado sí hubieron muchísimos más femicidios, por el 2016. Sí. En el 2017 bajó un poco el número de femicidios y aumentaron muchísimas las denuncias. Yo trabajo, como te digo, en un juzgado de familia que se encarga de la parte de violencia familiar y se veía que había muchas más denuncias, lo que es bueno porque las mujeres, ya, o sea, muchas, ya no están esperando que la situación sea grave para hacer la denuncia. Entonces, a la primera señal de maltrato, aunque sea verbal, ya están haciendo las denuncias, entonces creo que hay como una concientización de que no hay que tenerle tolerancia a ese tipo de maltratos. Pero también hay mucho desconocimiento de qué es lo que se puede hacer ante esas situaciones. Porque a veces vos vas a una fiscalía y no te explican, estás medio desorientado, sumado a la montaña rusa de emociones, quizá que es denunciar a tu pareja, que en una de esas hace 40 años que estás en pareja y tenés hijos y demás. Claro. Entonces no sabes qué hacer, es súper angustiante. Entonces, bueno, explicarle también a la gente que las opciones principales pueden llegar a ser dos. Además de, obvio, llamar al 144 por cualquier cosa que uno necesite asesoramiento o saber qué hacer. Una línea gratuita está a las 24 horas. También si uno sabe de una situación de violencia de alguien más, puede llamar como para ver qué puede hacer. Pero tenés la posibilidad de hacer la denuncia en una oficina fiscal, que ahí lo importante o lo relevante de las oficinas fiscales es que sí se le abre una causa penal a la persona que vos estás denunciando. Entonces le va a saltar en el certificado de buena conducta y un montón de cosas. Hay muchas mujeres que esto es lo que no quieren, que no quieren perjudicar a la pareja porque es el padre de los hijos, porque es el único sostén económico, y porque no les gustaría tampoco que vayan presos. En esos casos, y mucha gente no lo explica, también se puede uno dirigir al juzgado de familia. En los juzgados de familia, en las secretarías tutelares, que son quienes trabajan con violencia familiar, se puede pedir una prohibición de acercamiento o una exclusión de hogar en el caso de que esa persona viva con vos y querés sacarla de tu casa. Y no pasa, no, a él no le va a generar más consecuencias negativas que esas. Mientras él respete la prohibición de acercamiento y no se vuelva a acercar a vos, no tienen por qué detenerlo y no tiene, claro, por qué tener ningún otro otra repercusión negativa en su vida de acá en adelante. Entonces, si hay mujeres que tienen esta disyuntiva entre no saber si perjudicarlo o no, porque es una situación difícil, bueno, esta alternativa que le da la protección de tener una medida de prohibición de acercamiento y no implica necesariamente que se lo detenga al señor. Claro. Hay un juzgado de familia en la calle Mitre y Montevideo, que es para la gente de Capital y Guaymallén, y el resto de los departamentos tiene su juzgado en el departamento. Abren todo el día, o sea, de 7:30 de la mañana a 7 de la tarde, así que, y es bastante sencillo, no se necesitan abogados, uno va, hace la denuncia, te hacen una pericia psicológica y llevas un testigo y nada más. O sea, es un trámite súper rápido, como mucho en 2 días tenés la medida de protección. Entonces está bueno que la gente sepa que hay otras alternativas y no solamente la que termina con esta persona, que más allá de violenta es alguien importante seguramente en la vida de la mujer, en la cárcel. En ese sentido, Gaby, más que interesante todo esto que nos vas comentando, y en el sentido del acceso a la justicia, siempre tratar de ir acompañadas, ¿no? Porque en esto que vos decías, ¿no? Todo lo que implica en la vida de una mujer poder hacer la denuncia, y a veces puede pasar o que no te den los datos que necesitas, o no o que no te traten bien, pueden pasar un montón de cosas que hagan que no hagas la denuncia. Entonces, en ese momento, a pesar de lo difícil, tratar siempre, ¿no?, de ir acompañada. Sí, siempre, o sea, una creo de los factores fundamentales para que se mantenga la medida, no solamente a la hora de denunciar, sino para que después de la denuncia una realmente corte con ese círculo de violencia, es la contención que vos tengas desde la afuera. Claro. La familia, los amigos, muchas veces es difícil porque parte de la violencia ha sido que te han cortado todo tipo de uh-huh. vínculos fuera de la relación que vos tenías. Pasa mucho que vienen mujeres a decir: a mi familia no la veo hace muchos años, me trajo a otra provincia, no tengo amigos porque no me dejaba ver a nadie. Pero siempre es fundamental apoyarse en el círculo cercano que uno tenga. Y es importante para el círculo también estar muy pendiente, porque el círculo de la violencia pasa o sea, termina generalmente la denuncia, viene cuando está la violencia en su máxima expresión. Después el hombre pide disculpas, promete que no va a pasar más, la mujer lo perdona, viene lo que se llama la luna de miel, en donde todo es maravilloso, y después vuelve a aparecer la violencia. Entonces, mientras más acompañamiento se tenga, mejor, no solamente para hacer la denuncia, sino para mantenerla. Porque, bueno, en los juzgados de familia, te digo, como trabajamos nosotros, siempre las derivamos al área de género y a tratamiento psicológico. Pero es importante eso, que se mantengan en los tratamientos, que vayan a grupos de mujeres. Más que nada como una forma de empoderarse y realmente no solamente salir de esa relación violenta, sino cortar con los vínculos violentos. O sea, que no se repita en una oportunidad futura. Claro. Que la mujer se relacione bajo estos términos. Totalmente. Bueno, Gaby, la verdad que completísimo y nos has dejado reflexionando un montón. Te agradecemos muchísimo por esta columna de hoy. No, sí. Sobre todo en el día anterior al Día Internacional de la Mujer y este día de lucha. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Bueno, espero que sirva para que varias personas se interroguen a sí mismas sobre cómo se maneja. Totalmente, seguro que sí. Abrazo grande desde La Mosquitera. Otro para ustedes. Nos vemos. Ahí la escuchábamos a Gaby Manzotti, del área de género y diversidad de SUMEC, Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos, llevando a cabo la columna Hablando de Derechos Humanos.